Bueno, se convoca a la comunidad a ser donantes voluntarios de sangre mañana a las 8:30 de la mañana, acá en el Centro de Salud Don Sati. Lo único requisito es sentirse bien, presentar el DNI, pesar más de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años, no estar en ayuno e hidratarse, las que no. Y las que no pueden realizar son las embarazadas o las que están amamantando. También hay otros requisitos, por ejemplo, los que no pueden donar son los que no haber recibido transfusiones de sangre en el último año, hacerse tatuajes, piercing en el último año, también no haber consumido ningún tipo de droga y no tener relaciones de riesgo. La importancia de esta campaña es que con tan solo 400 centímetros, 450 centímetros de sangre, podés salvar 4 vidas. Y es una campaña que se hizo todo el centro de salud, el personal del centro de salud, con salidas a la comunidad por parte de los agentes sanitarios. Es una campaña sobre todo teniendo en cuenta de que la sangre no se puede obtener de otra manera que no sea por la Y transfusión, sí, ¿no es cierto? por medio de la extracción de sangre de los donantes voluntarios de personas. Desde el servicio de hemoterapia, ¿cuál es la situación? ¿Qué les han comentado? ¿Hay faltante de Y hay sangre? faltantes, siempre están constantemente pidiendo por medio de campañas de redes sociales o por medio de canales o comunicados internos que la gente se acerque a donar sangre. No sé cuál será el temor de la gente o la falta de información, o sea. Por eso se realizó una campaña que no solamente en este centro, están diferentes días durante todo el año van a estar haciéndose campañas en otros centros de salud. Reiteramos, entonces, mañana, ¿a partir de qué horario? Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana. Muchas El gracias. único Sí. requisito es no venir en ayunas, sí desayunar. Muchas gracias.